Así es, ya estamos comunicados con Sebastián de Radio Pueblo. Buenos días, Sebastián. Buenos días. Bueno, un gusto escucharte. Sebastián, noticias de allí, de Jujuy. Bien, aquí sobre todo la cuestión gremial está muy candente y con algunas particularidades respecto a la situación del resto del país. En el caso de Jujuy, los gremios estatales están divididos en tres grandes nucleamientos: el Frente de Gremios Estatales, la multisectorial y la intersindical. Eso ya supone una circunstancia bastante atípica, a lo que se suma que el gobierno ha ofrecido tan solo un 19% de aumento para una primera tanda, tratando de postergar la discusión hacia junio. De este ofrecimiento solamente ha sido aceptado por el Frente de Gremios Estatales y la multisectorial, que poseen un porcentaje mayoritario de gremialistas afines al oficialismo, y en el caso de la intersindical y el SEOM no han aceptado este aumento, que es muchísimo menos que incluso el que a nivel nacional se está barajando. Y bueno, continúan con el plan de lucha, con tomas de escuelas, con acampes en Plaza Belgrano, en la Plaza Central, y hasta ahora no hay ninguna perspectiva de poder superar la situación. Si bien los gremios están convocados para hoy, se prevé que la reunión pueda llegar a ser un fracaso. Claro. Bueno, comenzamos desde ayer a pegar un panorama más general, ¿no? De lo que está ocurriendo, porque indudablemente, si uno mira los medios masivos de comunicación, acapara prácticamente, por lo menos acá en el área metropolitana y en la ciudad de Buenos Aires, la atención, el conflicto en la ciudad de Buenos Aires y opaca al resto. Pero lo que tú estás contando nos pone absolutamente en línea con lo que está ocurriendo también allí en Jujuy. Así es, es un conflicto de larga data. En el caso de Jujuy, es una provincia netamente deficitaria, y a excepción del aporte que pueda recibir desde Nación, y bueno, y también una serie de malas decisiones presupuestarias. El presupuesto fue el año pasado decidido entre gallos y medianoche, y donde ni siquiera se contemplaba un aumento salarial. Por lo tanto, la situación se vuelve completamente caótica, ¿no? Claro. Bien. ¿Cómo sigue? ¿Cómo te parece a ti que se puede llegar a encarar o resolver en este momento este conflicto? Bueno, lo que están exigiendo los gremios es un 22% No, no está tan lejos, claro. como primera tanda. Luego se continuarían las discusiones en junio. Eso, muy probablemente, en caso de hallarse una solución, sea esa, que no es una solución, sino más bien patear el problema para junio, a la espera de que Nación defina las paritarias para poder acceder a un plan de complementación económica con el que el gobierno financiaría el aumento aquí. Claro. Está el panorama, bueno, como en todos lados, ¿no? Estamos recorriendo un poco estos reclamos que realmente son sumamente justos debido a la situación que estamos viviendo, y evidentemente en Jujuy pasa lo mismo. ¿Cómo fueron también otras informaciones del 24 y de los distintos movilizaciones que se hicieron en Jujuy? Bueno, en el caso del 24 se hicieron tres movilizaciones. Tres movilizaciones. Así es, tres movilizaciones: una con madres y familiares de detenidos desaparecidos y con Unidos y Organizados; otra movilización que nucleaba a todo el sector de la izquierda, ya sea el centro izquierdo, la izquierda combativa, y la Casa de las Madres; y otra movilización más pequeña y más neutral, digamos, donde se juntaban expresos políticos y algunas organizaciones, que se realizó en el CCD de Guerrero. Eso respecto del 24. Aquí, sin embargo, a lo largo de todo este tiempo sigue candente un conflicto muy, muy, muy, muy grave, que es la toma por parte de los trabajadores de Electroquímica El Carmen. Claro. La toma de la empresa, ellos hace ya más de 2 meses que están tomando la empresa, no han tenido ningún apoyo oficial, se vienen sosteniendo, recordemos que no cobran salario, claro, desde muchísimo antes, ¿no?, de estos 2 meses. Sí, sí. Así que se vienen sosteniendo con la solidaridad, de hecho, mañana se realiza un recital en apoyo a los compañeros de Electroquímica El Carmen, asimismo hay campañas solidarias, con donaciones de ropa, con donaciones de alimentos, porque están ellos tomando la fábrica, son unos 20, con sus familiares, ¿no? Y los chicos no tienen disponibilidad de útiles para cuando comiencen las clases, en fin. Una situación caótica por parte de una empresa que recibía subsidios estatales, que no invertía en la planta, el estado de la planta es verdaderamente de abandono, hay tanques conteniendo sustancias nocivas para la salud, sustancias incluso, porque ellos realizan, entre otras cosas, el hipoclorito de sodio para potabilizar. Ajá. Algunas de estas sustancias, si entran en contacto entre ellas, son explosivas. Claro. Y hemos visto tanques de estas sustancias que están agrietados y la única solución por parte de la patronal fue precintarlos. Oh. Es una bomba de tiempo. Claro. Y encima recibiendo un aporte estatal que no derivó ni hacia el mantenimiento de la planta ni hacia saldar la deuda con los trabajadores. Así que bueno, se está realizando esta toma, hay un apoyo importante a los trabajadores y ayer han recibido una noticia que significa algún pequeño avance en la causa de respecto a que ya se ha nombrado síndico y bueno, ellos podrían incluirse como cooperativa, claro, para lograr en la lista de acreedores para poder lograr la apropiación de alguno de las herramientas de la empresa. Sí, correcto. ¿De cuántos trabajadores hablamos, Sebastián? En total son 50 trabajadores. Claro. De los cuales 20 son los que sostienen la toma, y bueno, otros trabajadores se acercan, colaboran, pero la situación económica los ha ido apretando, ¿no? Claro, sí, porque uno imagina, como tú bien decías, el proceso mismo de la quiebra a la que llega esta fábrica, esta empresa, ha dejado, ya hace mucho que no cobran, entonces no todos pueden resistirlo, claro está. Bueno, Sebastián, muchísimas gracias por la participación esta mañana acá en Enredando las Mañanas. Al contrario, un gusto y bueno, seguiremos en contacto. Seguiremos en contacto. Estuvimos allí comunicados con Jujuy, con Radio Pueblo, con Sebastián.